¿Cómo no descolgarte de un curso online? Empezar a estudiar en internet es fácil. Lo difícil es terminar. Un 30% abandona por el camino si el curso es de pago. Si es gratis, el 90% deserta. Los problemas de diseño del curso y la falta de tiempo conspiran contra los buenos propósitos. Al principio, todo son buenos propósitos. Unos se compran incluso material de primera calidad, que en el caso de la formación en línea puede ser un router más rápido o una tableta, para motivarse con el nuevo curso. Otros se matriculan entusiastas en uno o varios programas a la vez. A la hora de empezar se suele ser ambicioso y poco realista, pero a las 2 semanas la realidad se impone. Faltan horas y sobran asignaturas y volvemos a ser quienes éramos. Gente con poco tiempo para todo, también para nuestra formación. La inercia es una ley física estable. Puede que goce de una voluntad inquebrantable a las leyes físicas, pero el curso en el que se ha matriculado no es lo que parecía y sus contenidos le aburren porque usted está por encima o por debajo del nivel que se enseña. En ese caso, también se planteará si no debe invertir su tiempo en algo de mejor provecho. El abandono es uno de los problemas de la enseñanza en línea, sean cursos tradicionales o MOOCs, asegura Luis Moreno, profesor de la Universidad de Alicante y director de unimoc.com. En el caso de los cursos llamados MOOCs, cursos abiertos masivos online, el abandono es aún mayor debido a la gratuidad. Nos dejamos dominar por la euforia y nos apuntamos a varios programas a la vez. Terminar un curso con el 10% de los que empezaron se considera un éxito, explica Moreno. Por su parte, Albert Sangra, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y experto en enseñanza online, reconoce que, en general, los cursos en internet tienen una tasa de abandono mayor. Aunque es difícil dar una cifra exacta, algunos estudios hablan de un 30% de deserción entre los que se proponen estudiar un curso por internet. Para el profesor Sangra, un curso solo puede ser atractivo si hay una buena combinación de diseño entre los contenidos y la tecnología y un profesor hábil, capaz de motivar a sus alumnos a los que rara vez les verá las caras. Algunas de las causas de deserción de los cursos online tienen que ver con la falta de planificación y un exceso de optimismo respecto al tiempo disponible real. Una de las razones más frecuentes para descabalgarse es que toma mucho más tiempo del que el estudiante había previsto. Una confusión que a veces proviene de cierta ambigüedad de los que ofrecen el programa porque exageran la flexibilidad de las materias para adaptarse a cualquier estilo de vida. En realidad, para estudiar online hay que planificar unas horas libres a la semana como si se fuera a asistir a un curso presencial. Creer que uno va a ir sacando tiempo de aquí y de allá, robándole horas a unas cosas y a otras para estudiar, no es una buena idea. Otra de las causas de abandono es que el curso o el alumno en cuestión dan por hecho que se tiene un conocimiento mucho más alto. Por ejemplo, muchos cursos de programación o de escritura de código asumen que los alumnos tienen una base de álgebra imprescindible para avanzar en el aprendizaje. A veces, es el estudiante el que ignora los requerimientos del curso. Otras veces, ocurre lo contrario. Las materias son demasiado primarias y el nivel del alumno muy especializado, algo que también produce cansancio y frustración. Si está usted en proceso de comenzar o de adaptarse al ritmo de un curso online, le recomendamos que se comporte como un cliente. Es decir, piense en sus necesidades, teste el producto, compare con la competencia y quédese con el que le pueda ser útil o el que tenga la mejor relación calidad-precio. Aquí hemos recopilado algunas pistas para empezar y, sobre todo, terminar un curso en internet con buen pie. 1. Pruebe el curso. Si es posible, más de uno. 2. Escoja un curso que realmente quiera hacer. Ese será el mejor. 3. Haga los deberes. 4. No subestime el nivel del curso. 5. Organice un horario de estudios y cúmplalo. 6. Dese un par de semanas antes de dejar el curso. Fuente: Carelia Vázquez, El País.